Clasificar la biota de acuerdo a su adherencia a estándares culturales de pertenencia, ciudadanía, justicia y moralidad no permite que nuestro entendimiento de la ecología avance. Mark Davis. Aquí inicia Ojos del Bosque. Un podcast con la información necesaria para entender nuestro papel en la crisis ambiental. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Mark Davis es profesor emérito de biología en el McAllister College de St. Paul, Minnesota, y es el autor del libro Invasion Biology, o La biología de la invasión. Aquí empieza un nuevo episodio de Ojos del Bosque, el más esperado de todos los episodios, Juli. Vamos a hablar sobre el problemón de los hipopótamos en Colombia, y hemos estado anunciando esto por bastante tiempo ya, ¿no? Pero yo no diría que es un problema, yo simplemente diría que es una situación que se está presentando, porque problema, pues así como problema, solo existe en algunas mentes de los ciudadanos de Colombia. Pero la realidad es que problema, pues como tal. Ellos mismos no son un problema, el problema es el que se ha armado alrededor. Exactamente. De lo que muy bien, está sí. Los, hay que hacer esa pequeña aclaración. Muy bien. Bueno, entonces. Las personas. Bueno, Juli, pero por favor, déjame yo primero hago una aclaración de un pequeño error que cometí yo mismo en el programa pasado sobre una cita. Estaba citando a Richardson como que hubiera dicho una cosa sobre la cantidad de especies, y eso pasa, la cantidad de especies que invaden, las que se desaparecen, las que se establecen y las que causan realmente problemas. Realmente la cita le pertenece a Fred Pierce, no a Richardson. Y las personas que se estén preguntando de qué está hablando a él, que lleguen a este programa por primera vez, pues nuestra recomendación es que escuchen los dos primeros programas de esta trilogía, que son Biocenofobia o Nacionalismo Ecológico. Ajá. Y el otro es Nativismo o Discriminación. Sí. Hacia otras especies, ya ni me acuerdo del título, pero escuchen los dos programas donde nosotros abordamos, digamos, desde la teoría, lo que vamos a hablar hoy en un problema, que no es problema, sino una situación práctica o pues real que se está presentando en este momento en Colombia. Específicamente los hipopótamos colombianos. Los hipopótamos colombianos. Muy bien. Entonces, ¿por qué no nos das un poquito de historia de por qué están esos animales aquí? Si son africanos, cómo llegaron, cuándo llegaron, ¿por qué Colombia, entre todas las cosas raras que tenemos la población silvestre más grande de hipopótamos en el mundo fuera de África? Resulta que los hipopótamos también son víctimas, los hipopótamos que hay en este momento en Colombia son víctimas del tráfico o trata de fauna silvestre, ¿sí o no? Esos animales fueron traídos a Colombia por Pablo Escobar Gaviria, capo del narcotráfico colombiano, el terror de este país, sí. Bueno, uno de los terrores de este país, y trajo para su hacienda Nápoles, trajo un montón de animales de otros países, principalmente animales africanos, ¿sí o no? Sí. Cebras, hipopótamos, sí. Entonces él trajo esos animales, y cuando lo mataron, en el proceso de extinción de dominio y todo eso que quedó, pues, y que en un país como Colombia, que es tan excelso en corrupción, pues eso se empezó a dilatar y no hubo una solución frente a esa situación que se estaba empezando a estar ahí, que eran unos hipopótamos. La mayoría de animales fueron enviados a zoológicos, cierto, pero los hipopótamos, que son unos animales tan grandes y pues tan de difícil manejo, no fueron enviados a ningún zoológico, sino que se quedaron ahí. Claro, eso fue a principios de los años 90 o a finales de los años 80. No está muy claro, porque ni siquiera hay actas como es como de importación. Algunas versiones dicen que vinieron provenientes del, son tres, sí. hay otras versiones dicen que cuatro, sí. pero provenientes del zoológico de San Diego, pero sí. ya hay otras que dicen que no, que bueno, cierto, sí. no, hay muy, porque estamos hablando de Pablo Escobar, sí. o sea, ¿quién iba a decirle, hey, Pablo? Pilas con lo que estás haciendo, o sea, no. Entonces hubo mucha, como que todavía no hay mucha claridad y seguramente no va a haber. Bueno, y tú sabes que desde aquella época, cuando se supo del zoológico de la Hacienda Nápoles es precisamente a donde llegaron aquellos animales, el mito urbano era que Pablo Escobar había traído eso, no porque le gustaran mucho los animales en particular o lo que sea, o por ser exuberante y exótico, sino que porque estaban usando las heces de esos animales para revolverlo con las bolsas donde envolvían la cocaína y que con eso presumiblemente se despistaban los animales que olían la cocaína en Estados Unidos, lo cual es muy poco probable. Sí, no sé qué. No. Bueno, cuentos alrededor pero de esto es hay hasta para votar para arriba. Ese es el mito urbano pues sí. de esa época. Entonces, yo les quiero recomendar antes de continuar con el programa que ustedes vean una película que se llama Pepe, que está por ahí circulando. Es una película entre película y documental, sí. Que muestra pues como la vida de las personas o lo que está pasando alrededor de esos hipopótamos que en este momento están establecidos en el Magdalena, que es el río más grande de Colombia, sí. ahí están establecidos en un sector del Magdalena, uh-huh. y se han ido expandiendo pues obviamente por bastante de territorio, de sí. Y bueno, pero ¿quién es Pepe o quién era Pepe? Bueno, esa historia es una pareja se voló con cuando después de que eso quedó abandonado, una pareja se voló y tuvieron por allá un bebé. Sí. No recuerdo muy bien si fue el bebé o cuál era Pepe, pero creo que al macho sí. lo mataron. Sí, okay. ¿Por qué? Porque esta situación pues siempre ha atraído a personas que quieren matar los hipopótamos, es algo como yo no sé, sí, es como inherente, es como hay que matar los hipopótamos porque no son nuestros, ya hemos discutido mucho del nuestrismo, nativismos y todo eso, pero entonces los quieren matar y Corantioquia otorga una orden de caza a través de una organización que se llama la Fundación Natura, sí. y a Carlos Valderrama, que fue el que coordinó la caza de estos hipopótamos, pues organizan todo el operativo, vienen unos cazadores de otro país, sí. matan a Pepe, sí. la policía, el ejército posa con el cadáver de Pepe. Sí, esa foto muy famosa. Muy famosa. Esa las pondremos seguramente en nuestro reel sí, de muy promoción. Famosa. Yo la vi desde ese entonces y se armó un escándalo. Se armó un escándalo, incluyéndome ahí. O sea, yo me fui junto con varios defensores de animales a la Hacienda Nápoles al día siguiente a protestar sí. por la matanza de este animal. En ese momento, ¿cuántos hipopótamos podrían ser? O sea, pocos. Eso fue en 2007. Eso fue como en 2006 o 2007, sí. Sí. Y eran muy pocos hipopótamos y siempre ha habido esa incompetencia gubernamental y competencia de las corporaciones autónomas que entre se van chutando la pelota y que ninguna quiso hacer algo definitivo que era esterilizar esos animales. Si hubieran hecho eso en ese momento, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. A lo mejor ni estaríamos grabando este programa. Ni estaríamos grabando este programa, ni los dos anteriores. Ni los dos anteriores, exactamente. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que esos hipopótamos se dispersaron por el Magdalena Medio, a las riberas del Magdalena Medio, y han convivido literalmente con los pobladores de esa región por tres décadas, ¿no? Hay gente que nació después, que ha vivido toda la vida con los animales, los reconocen como parte de su territorio, los reconocen como parte de su cultura, o sea, esos hipopótamos en este momento, querámoslo o no, pataleen los tuiteros o no, patalee el gobierno, patalee el que quiera batalear, hacen parte del acervo cultural sí. de esas poblaciones. Y en este momento es natural también, porque es una especie introducida contra su voluntad, que simple y llanamente hace lo que las especies hacen cuando son introducidas, se intenta adaptar y reproducir. Pero entonces, ¿cuáles que son los argumentos, sobre todo de los conservacionistas o de los biólogos de la conservación, en contra de la presencia de estos animales? Pues realmente son como argumentos copiados y pegados, pues como de cualquier de cualquier invasión, ¿cierto? Ay, sí. Van a afectar la fauna, nuestra fauna nativa, pues sí. Esto estoy diciéndolo entre comillas. Sí, sí. Yo nunca diría nuestra fauna nativa. Sí, porque ya hemos dicho que todas las plantas y los animales del planeta son nativos del planeta. Entonces, en nuestra fauna nativa, en particularmente manatíes y nutrias, porque van a eutrofizar el agua con sus heces, porque van a crear un sedimento, porque van a aplanar la tierra, porque van a transmitir enfermedades. Transmitir enfermedades, y porque son muy peligrosos, etcétera. O sea, también hay argumentos sobre que hay afectaciones económicas a la principal actividad económica de esa región, que es la ganadería, que es básicamente en manos de unos pocos, como todo en Colombia. O sea, que está afectando a algunos ganaderos. Eso es lo que dicen, sí, que dañan los cercos, sí. Que dañan los cercos y que asustan las vacas, sí. Y que algunas las han matado vacas. Pero entonces, seamos claros, ok. ¿Ha habido algún incidente fatal con hipopótamos de campesinos que se han encontrado con hipopótamos y lo haya matado un campesino o alguien? No han matado a ningún campesino hasta el momento. Sí. Los campesinos, a pesar de esa actitud paternalista que tienen algunas personas desde sus escritorios de decir que los campesinos son estúpidos o brutos, pues ellos aprenden, como todos aprendemos, a lidiar con nuevas... A vivir con los peligros intrínsecos y con lo nuevo que aparece y con tal, ¿cierto? Claro. Por Dios, vivieron con los peligros de los paramilitares por 50 años. Paramilitares, guerrilla, todo, o sea... ejército, o sea... El ejército, o sea, vivieron... La gente aprende porque lo que el ser humano tiene en la vida es que es adaptable. Sí. Pero no ha habido ningún ataque letal. Ahora, sí ha habido ataques. Sí ha habido ataques. Sí. Y... pero inclusive los mismos atacados, las mismas personas que se atacan, sí. Dicen, no, pero no los maten, o sea, uno tiene que aprender a convivir con la muerte. Yo tengo la cita textual de Chispita o Chispa, o no me acuerdo cómo se llama la persona, sí. Que fue atacada, pues un hipopótamo la cogió, lo cogió, le pegó una zarandeada brava, no le hizo nada. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas la...? No recuerdo, pero sé que varios de las interacciones que ha habido entre hipopótamos y humanos se han dado precisamente por la irresponsabilidad de los seres humanos, e incluso inclusive porque han intentado robarse sus crías. Sí. Cualquier animal... Ya muchas se las han robado. Cualquier animal que le vayan... Bueno, cualquiera no. Muchos animales que le van a robar la cría... Se responden, pues. Claro. O simplemente si se le montó encima del territorio inadvertidamente. Pero pues eso mismo podríamos decir si uno va caminando y pisa una culebra, culebra se voltea y lo muerde a uno. Pare de contar. O si usted se le mete mucho al jaguar y va a cogerle los muchachitos, seguramente el jaguar va a responder. Exactamente. Entonces, realmente no ha habido ningún incidente fatal. Entonces, eso desmontaría rápidamente en 30 años, imagínate. No ha habido ni un solo incidente fatal. Eso desmontaría inmediatamente ese de que son muy peligrosos, que es que porque son peligrosos en África. Sí, ahora, o sea, vuelve y juega. No, esto no quiere decir que nunca vaya a suceder, pero si sucede, sucede un evento en el que desafortunadamente alguien muera, no puede ser que nuestra primera opción sea, no, hay que matarlos porque son muy peligrosos. O sea, ¿qué estamos esperando del mundo de la atalaya? Como que todo funcione y los tigres se abracen con las gacelas y nosotros o vemos león. O sea, el mundo, primero que todo, no es humano. No está hecho para los seres humanos. Sí. El mundo está hecho como está hecho. Nosotros nos apoderamos del mundo que es distinto. Que es distinto, pero eso no quiere decir que es que la naturaleza tenga que responder a lo que nosotros queramos. Que entonces los mosquitos, las ranas, los reptiles, los tiburones, todo el mundo tenga que... agacharnos la cabeza como si esto fuera el imperio humano, sí. Y todo el mundo tiene que agachar la cabeza y cuadito se le ocurre llegar a atacar a un ser humano. Pero lo que sí he oído es lo contrario, Juli, y es que ha habido varios incidentes en los que los hipopótamos han terminado muertos. He oído de atropellamientos de carros, por ejemplo. Oí también de que hay unos cazadores furtivos anónimos, seguramente los mismos ganaderos, aunque no podemos asegurarlo, los han estado asesinando, han encontrado un par en el último año. Y también oí un incidente de un señor que se quejaba de que Cor Antioquia había ido supuestamente a ver uno de los hipopótamos en un lago de esa finca, le pidieron permiso y terminaron ahogándolo en el mismo. No sabemos, pues obviamente no vamos a acusar a nadie de que lo hayan hecho intencionalmente, muy seguramente fue ineptitud de manejo. Terminaron matando el hipopótamo y después el dueño se enteró porque lo enterraron. El dueño del lote, el dueño de la finca, al que le pidieron permiso, que estaba muy disgustado por eso. Es que la gente, hombre, pues uno como persona aprende como a valorar eso. O sea, ¿quién diablos tiene la posibilidad de tener hipopótamos? Ahora no estoy diciendo, ay, vamos a tener hipopótamos, voy a adoptar un hipopótamo, como me han mandado a mí a hacer, vaya, adopte un hipopótamo. Ay, bueno, pero no es que esté diciendo eso, estoy diciendo que para la comunidad que tiene la oportunidad y la posibilidad de vivir eso, seguramente es algo que, pues, como que, o sea, les gusta, o sea. Sí. Ahora, Juli, es muy importante aclarar aquí que nosotros no estamos promoviendo la dispersión descontrolada de este herbívoro gigante africano en el territorio colombiano. Al contrario, pensamos que es muy necesario controlar esa población para evitar tanto el peligro que pueden causar a los animales o a la fauna, que es, dudamos que eso sea así, o a los humanos, y lo único que estamos aquí es promoviendo que el manejo no sea el exterminio y el asesinato, eso es todo. Sí, yo creo que finalmente, pues el único problema que tenemos aquí es que hay una construcción social que cree que esos hipopótamos son unos invasores enemigos que van a dañar nuestra biodiversidad y vienen aquí a tal. Y el problema sería que se tomen medidas letales para su control. Nosotros estamos diciendo, pues si queremos controlarlos, sí. Si esa es la opción, por lo menos hagámosla de una forma que no sea el exterminio, ¿cierto? Que no sea una cosa violenta, porque es que seguramente más adelante... Sí, ahí vamos a hablar mucho de ese tema, pero yo quería, vamos punto por punto de esto, de estos supuestos problemas que están causando. Yo no he podido ver realmente nada que no sea anecdótico y que sea simple y llanamente la percepción de un biólogo que escribió un artículo o de un funcionario de Cornare, de Cornare o de lo que sea, diciendo que son, por ejemplo, peligrosos para los manatís. Esto para mí es una cosa muy extraña, porque los manatís, desde que yo tengo conciencia de los manatís, en Colombia y en el mundo, los manatíes en Colombia están en peligro grave de extinción desde hace mucho, pero mucho tiempo, por lo menos 50 o 60 años, tal vez más. Y eso es un argumento que a mí siempre me dicen, es que te importa más los hipopótamos que los manatíes. Primero que todo, a mí no me importa un animal por dónde es su proveniencia. O sea, ay, es que tiene ciudadanía colombiana, italiana, claro, o colombiana, pues eso a mí no me importa. Así como no me importa si la gente es de Venezuela, de Irak, de Pakistán o de donde sea. O sea, no me importa. Esa no es la razón. La razón que a mí me mueve a hacer esto es porque yo creo que ese animal, simplemente porque no es de aquí, no merece que le peguen 50 tiros. Exactamente. Porque pues con uno no... Pero vuelve y juega. O sea, ¿cuáles son las evidencias sí, de pero que por los eso, manatíes... entonces, vea. Están siendo afectados por la... Esa siempre la cosa que siempre, me dicen, no, es que siempre, los manatíes, ¿cierto? Pero los manatíes los está afectando el cultivo de palma de aceite, los la está afectando la contaminación. Los pescadores en la costa atlántica Caribe todavía se los comen. Estamos hablando de que tienen un montón de impactos y entonces decimos, no, los vamos a salvar matando hipopótamos. Eso es lo primero que tienen. Es súper facilista. Y segundo, no tiene ninguna razón no práctica. Eso no es una efectividad. Eso es una cosa efectiva. Si usted mata a todos los hipopótamos, los manatíes van a seguir exactamente en las mismas condiciones. O peores, porque cada vez somos más. Entonces, eso es lo mismo las nutrias. Y vuelve y juega. Los manatíes están en vía de extinción muchísimo antes de que llegara el primer hipopótamo a Colombia. O sea, no es pues que se haya medido esto o que tengan datos claros y específicos, por lo menos no los hemos podido encontrar y hemos buscado mucho. Hemos leído artículos, pero todos son conjeturas. Todo está basado en supuestos. Es probable que en 10 años, es probable que causen, es probable que, porque es que no se sabe. Y de nuevo, vuelve y juega. Si nosotros empezamos a descubrir efectos supuestamente negativos de la presencia, es simplemente porque en esos efectos nos estamos enfocando. Exactamente. ¿quién quita que no haya unos efectos positivos? De hecho, mira, de ti mismo aprendí que los hipopótamos en África viven con manatíes y nutrias también. O sea, son allá interactúan ese mismo tipo de especies, no son las mismas especies, obviamente. Entonces, ¿por qué habría de ser distinto aquí? Ese impacto, ¿cómo puede medirse que es tan superior que justifique el asesinato de estos? ¿Cuántos es que son ahora los en el último censo que entregó el Ministerio de Ambiente en el foro que se realizó para la socialización del Plan Integral de Manejo, dijeron que eran 169 hipopótamos. Sí. De nuevo, no hay una... No se sabe. No, o sea, hay un censo, no, claro, se sabe. Pues, y una cosa que iba a decir con que sí, conviven, es que vuelve y juega. Esto aquí no es que las especies tengan que haber coevolucionado, no, sino que simplemente puede haber una adaptación, un ajuste. Un ajuste ecológico, que es ese término lo hemos estado usando mucho. Ecological fitting, que básicamente las especies están programadas para acomodarse donde les toque. Es que les toca. Les toca, exactamente. Nosotros los humanos hemos hecho eso desde que evolucionamos y nos hemos dispersado por todo el planeta, invadiendo tal vez, según entonces estos conceptos. Sí, la verdad, nosotros sí, porque lo hemos hecho intencionalmente. Pero los hipopótamos no tienen regimientos de coroneles mandando a un pelotón a que invada el Magdalena Medio. Entonces, decirles invasores a ellos o a cualquier otra especie es un exabrupto. Ojos del Bosque, un podcast para hablar del ocaso de nuestros tiempos. Obviamente, este problema tiene solución, tiene diversas soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que se han propuesto? La primera es la matanza de hipopótamos. Sí, que es la más fácil. La más fácil. Pues ni siquiera, a mí no me parece que eso sea fácil de hacer. O sea, me parece que tiene unas implicaciones enormes. No solamente es caro, sino que además tiene unas implicaciones morales, éticas, sociales, culturales muy graves. En un país plagado por la violencia, y en una zona. Una zona históricamente golpeada por la violencia, no solamente de los grupos al margen de la ley, sino del Estado. Sí. Y el Estado decretando una matanza de una identidad cultural me parece de lo peor que puede pasar. Sino además, viniendo de un gobierno que se está ufanando de ser el gobierno de la vida. El gobierno de la vida, pero declaramos estos animales invasores y los vamos a mandar a matar a todos. Y Susana, te mando un mensaje. ¿Quién es Susana, por Dios? Mamá. La ministra. Susana, te he escrito, he intentado contactarte, no le des voz solo a los mismos, aquí hay muchas más voces. Estamos junto a la Comisión para la Protección de la Vida de los Hipopótamos viendo a ver si nos escuchás, pero no, tenés un montón de sesgados en tus líneas que no te dejan ver la realidad. Déjate hablar de otras cosas, sí, que seguramente así se enriquece más el debate y no caes en tiranías de la derecha. No, nunca las va a atender, Juli, ustedes nunca las van a atender. Dime otra solución. Ah, bueno, otra solución, listo. Entonces la matanza, sí. A la cual nos oponemos. A la cual obviamente me opongo, a la cual le llaman, y es que eutanasia ética. Sí. Vaya estupidez de término. O sea, primero que todo, la eutanasia siempre es ética. A de menos hecho, que uno mismo se la que no es eutanasia, es suicidio. Exactamente. O sea, el término eutanasia es un término acuñado para finalizar la vida ante una enfermedad situación. O una situación en la que ya la vida no pueda continuar con bienestar. Sí, un sufrimiento, exacto, o dolor, o qué sé yo. La eutanasia no es un método de control de población. Me da mucha pena, pero no es un método de control de población. Entonces, ponerle la palabrita ética. como para suavizarlo. Qué tan conveniente, ¿no? ¿Cómo le parece? Y es que no, vamos a ponerle esta palabra ética para que ya no suene tan horrible. Sí. No, la eutanasia. Matanza es matanza. No. Matanza es matanza. La eutanasia no es un método de control de población. Eso se llama exterminio. Sí. Bueno, ¿cuál es la otra solución o las otras soluciones que han propuesto, que se han propuesto, me imagino, en las mesas donde se conversa sobre este tema? Ninguna, porque no, todos hablan de... Pero hay otras dos, que son la translocación, es decir, llevar esos hipopótamos a otros lugares. Sí, he oído que México. México, y, India, o sea, varios lugares han solicitado. Refugios, como refugios de vida silvestre. Yo o algo pues así. No estoy de acuerdo, no me parece que haya que gastar recursos, pero sí creo que hay que gastar recursos, esfuerzos y aprovechar la oportunidad tremenda que brinda la esterilización de estos hipopótamos en términos de investigación, de avance científico y de un montón de cosas, de solución de problemas, de coexistencia, en fin. Entonces, la esterilización de esos hipopótamos, para mí como ser humana, es la forma más, la mejor forma de acabar con esta situación. Sí, claro. Entonces, el argumento en contra de la esterilización, he oído yo de muchos funcionarios y biólogos por ahí hablando y en los posts de Instagram, argumentan que es que, primero, que es muy cara. Segundo, que es muy difícil encontrar los animales para... Hay dos formas de esterilización. La esterilización física, o sea, abriéndoles el cuerpo y viendo a ver... ¿cómo se esterilizan? Tengo entendido que los hipopótamos no son fáciles de identificar como hembra y macho. Uno no sabe por fuera. O sea, hay que abrirlos. Pero hay otra que es una esterilización química, que requiere de varias inyecciones, 3 dosis si no estoy mal. Y entonces dicen que es muy difícil, porque entonces ¿cómo sabemos si ya se la pusimos a este, si no se la pusimos? Y que de todas maneras, entonces si los esterilizamos, que de todas maneras van a seguir causando problemas por 40 años. Pero pues ya estuvieron aquí 30 años. No han matado a nadie, no han extinto ninguna otra especie, han tumbado 3 cercos de dos pinches ganaderos por ahí. ¿Cuál es el problema? Es lo que tú dices, o sea, la oportunidad histórica que hay para la biología de la conservación en particular, y como país ultraviolento, demostrar que se puede hacer algo distinto al asesinato, eso sería, sentaría un precedente histórico en la biología de la conservación a nivel mundial, pienso yo. Es que nadie ha dicho que es fácil, es que primero que todo, pensar en controlar la naturaleza nunca es fácil, porque es que la naturaleza no vive bajo las reglas humanas, la naturaleza vive sus propias reglas, y los hipopótamos le importa un pepino, o sea, a nosotros nos gustan si son de aquí, si no son de allá, a ellos les importa un pepino, ellos están ahí viviendo su vida, ¿sí o no? Entonces, obvio, esto es un problema difícil, esta situación es difícil, cualquiera de la salud, la castración, la matanza también es difícil, hay que irlos a buscar, si están en, o sea, siempre va a ser difícil, claro. Pero vuelvo y juega, esta es una oportunidad, a mí no me cabe en la cabeza cómo no ven la oportunidad que se les está presentando tan bacana frente a los profesores, a los estudiantes no de biología solamente, de veterinaria, de sociología, filosofía, de antropología, sí, de ecología. O sea, esta es una oportunidad, voy a decirlo, una chimba, y no la queremos aprovechar. Simplemente no, ser inversores, matémoslos. Demuéstreme, y aquí también les hago otra recomendación. Canal RT Rusia sacó un programa en el que me entrevistaron a mí junto a Cornare y a Instituto von Humboldt. Y en este programa pues era como una mesa, o sea, todos en mi contra, sí. Pero no a Sara, en el que Cornare acepta, sí, que es imposible achacarle a los hipopótamos algún efecto negativo. Escuchemos un pedacitico. Tratar de establecer que hay un impacto adicional a los impactos que ya ha generado el ser humano en una cuenca como el Magdalena Medio colombiano, pues realmente es irrelevante para la cantidad de animales que hay en este momento, porque es una zona, es un universo. Lo que nosotros hemos dicho es que la presencia de esos hipopótamos, el crecimiento, la invasión que se está presentando, es una problemática ambiental que, sí, llega a sumarse allá a una zona que está realmente muy intervenida. A mí me asombró que el mismo David dijera en ese programa que no había una forma, es que no la hay. O sea, a mí cómo me van a decir, es que vea, esta eutrofización de este lago, que ya está eutrofizado, por la ganadería, sí, la agricultura, bla bla bla bla bla bla, la mierda humana, esta eutrofización de este lago es 100% hipopótamo, 0% humano. Eso es imposible de saber. No, hombre. Eso nadie lo va a poder determinar. Además es que es ridículo. Mira, están culpando de la eutrofización del río Magdalena a los hipopótamos, que son 200, póngale que sean 200 o 300, pues. No, 300 cuando no. Los residuos fecales de 15 millones de colombianos caen directamente al río Magdalena. Casi que sin tratar. Y estamos hablando, eso es solo de los humanos. Ahora imagínate 30 millones de cabezas de ganado, la escorrentía de cuando llueve, todo el estiércol. ¿A dónde termina? En el río Magdalena. Echarle la culpa o escudarse en que es la eutroficación, está sucediendo por los hipopótamos, parece un poco traído de los cabellos, ¿no? Es muy fácil, es que uno siempre tiene como esa tendencia de culpar al que no se puede defender, o sea, claro. El hipopótamo no puede salir en televisión diciendo, ey, no, pero es que yo hago 500 gramos de popó por cagada, pero somos 200, en cambio las vacas hacen 200 gramos por cagada, pero son 30 millones, o sea, no hay una forma en la que los hipopótamos se puedan defender, entonces es muy fácil decir, no, vamos a hacer nuestra gran obra de conservación matando hipopótamos. No, pues sí, yo quiero ver si cuando desaparezcan esos animales, el ecosistema del río Magdalena va a florecer como en el Pleistoceno. Exactamente, que eso es curiosamente lo que parece, en la época en la que parecen estar estancada la ecología y la biología, en una especie de clímax evolutivo de los ecosistemas que no existe, eso está ya más que súper comprobado. Los ecosistemas son dinámicos y están completamente en movimiento y cambiando, y los animales se están adaptando, sean o no sean invasores o introducidos o lo que sea. Es más, es muy probable, muy muy probable que haya algunos efectos positivos de los herbívoros grandes acá en Colombia. Yo te oí hablar alguna vez sobre esto. Ah, no, lo leí en el ensayo que tú escribiste para esa universidad en Argentina. Sí, hay varios autores que están evaluando o estudiando los efectos de esos megaherbívoros introducidos En varias partes del mundo. Y ellos determinaron, o pues dijeron en su artículo, que los hipopótamos podían suplir un papel que ya no existía, porque nosotros los seres humanos extinguimos a todos los herbívoros, a todos los megaherbívoros, sí, excepto las vacas que las traímos, sí, pero pues son 30 millones de vacas. Eso es otra cosa, sí o no. Entonces, sí, ellos estaban estudiando eso, y es que no solamente puede que sea... es el único beneficio que puedan traer los hipopótamos. Se habla de los ciclos de silicio, se habla de que las peces se aprovechan de la presencia de los hipopótamos. Las algas, pero no las eutroficantes, sino estos son nutrientes y las algas las aprovechan, y los peces aprovechan las algas para alimentarse. Entonces podría ser, no se ha medido, vuelve y juega, como no se ha medido los efectos negativos, podría ser que tuvieran efectos positivos, como la mayoría de las especies introducidas. Y podría ser, me atrevo a decir, otra cosa es que pueden ser, digamos, que a la gente le dé miedo su presencia y por tanto se eviten otros impactos ambientales provenientes del ser humano, como la deforestación. No, si yo tirar, o sea, tacos de dinamita para coger peces, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas. Los lugares peligrosos, curiosamente, en este país han sido mejor protegidos que los que no lo son, por razones obvias, porque la gente no quiere ir allá. Eso pasaba o pasó por muchos años durante el conflicto armado en Colombia. Y no es que estemos diciendo que ojalá haya conflicto armado. No, estamos diciendo que la realidad es que si a la gente le da miedo ir a un lugar, ese lugar queda más protegido en la naturaleza. ¿Por qué? Porque no hay seres humanos ahí. Pero me voy a atrever a decir que no creo que la gente le tenga tanto miedo a los hipopótamos. De hecho, hay gente pagando tours para irlos a ver. Okay, es como lo mismo que hacen en África. Uno va a África, a las sabanas africanas, en el Nilo, lo que sea por allá. ¿A qué? A ver hipopótamos. ¿Es peligroso? Sí, pero pues hay que tener cuidado. Los guías saben hacer las cosas. Hay que entrenar guías. Le voy a contar una historia sobre esto, sí, del poder maligno de los tuiteros. El SENA estaba capacitando gente de la región, sí, para que fueran guías para avistamiento de hipopótamos. Es decir, estaban siendo capacitados para que lo hicieran de forma responsable, sí, segura, para que no fuera peligroso. Segura para ellos, para los turistas, para todo el mundo. Los hipopótamos. Los estaban capacitando gente de la región que tenía una oportunidad laboral de esto, y salieron los tuiteros a demonizar al Sena, sí, a decir que eran unos alcahuetas, que no querían nuestra biodiversidad, sí, sí, sí, que sí, cómo se les ocurría, unos 50 porque para insultar, desmeritar y sí, tener falacias argumentativas, están solos. Sí, entonces sí, lo único sí, que hicieron fue insultar, y el pobre Sena tuvo que bajar el video donde orgullosamente se mostraba a la gente de la región siendo capacitada para ver hipopótamos. Entonces hay un sesgo definitivamente, y en general hay lo que acabas de mencionar que me pareció muy interesante, que todo está basado en falacias argumentativas. Háblanos un poco de eso. Primero, la falacia argumentativa ad hominem, esa es la que más utilizan, es de simplemente decirle a uno, no, es que usted es un idiota, usted es una hueva, usted es así, un animalista, usted estudió en la universidad de garaje. Puras falacias ad hominem, falacia de reducción al absurdo. Alguien de la Remington me dijo eso. Digo yo, es por molestar. Una falacia de reducción al absurdo. Ah, entonces usted lo que quiere es adoptar a los hipopótamos. Sí, huevón, eso es lo que yo quiero. Aquí tengo un patio en el que me caben tres hipopótamos. Es que sí, sí, y le voy a poner Pepe, Rosita y Jaimito. Y otra cosa que hacen mucho es decir que uno básicamente está en contra. Mejor dicho, primero que no sabe nada. Ese es uno de las falacias argumentativas. Segundo que... y que por eso no se puede hablar, ¿cierto? Entonces... porque no, yo no soy bióloga, no puedo hablar. No puedes hablar. Pero inclusive yo que soy biólogo tampoco puedo hablar si estoy en contra de esas cosas. Y no se les puede decir, por ejemplo, lo que acabamos de decir de que la eutroficación no es... Esto sí, pues es no es que sea causa de los hipopótamos el 99, toda la eutroficación del río Magdalena es debido a los residuos humanos y a los pesticidas y a los nutrientes extras que se le ponen a los pastos, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno dice eso, dicen que nos estamos pegando de otros problemas para demeritar el problema de que ellos perciben de los hipopótamos. ¿Qué otras falacias argumentativas puedes reconocer tú? Tú eres la víctima de mil de ellas, ¿no? No, es que yo ya ni sé, es como todos, como ay, sí. Falacia de falsa equivalencia, o sea, todas. Yo hay veces me provoca como hacer una recopilación y decir, mire, vea esta falacia, porque es que son todas. La de la falacia de autoridad, todas las falacias, todas. La de, ¿cómo es que se llama? La que como todos piensan lo mismo, yo también. El sesgo de confirmación. De la confirmación. Todo, es como... Mi profesora dijo esto. Mi profesor, falla de autoridad. Entonces, como, venga, de verdad. Sobre todo yo quiero ya en este momento hablarle más a los jóvenes que están estudiando biología. Muchachos, o sea, pónganse a pensar realmente si todo lo que sale de la boca del profesor tiene sentido. O sea, simplemente piensen, tiene sentido, o sea, como los 200 hay que tener hipopótamos. Pensamiento crítico. Claro, que eso también yo le digo a los estudiantes de los cursos míos, como no se crean todo lo que yo les voy a decir. Si ustedes algo no lo creen, investiguen y vengan aquí, me lo presentan con argumentos. Uno claro. No puede creer todo lo que dice un profesor, porque es que un profesor no es un libro en forma de persona. No solo eso, o no es un libro, no, sino la realidad materializada como persona. No solo eso, sino que mientras vamos envejeciendo, los profesores tenemos la tendencia a simple y llanamente quedarnos estancados en lo que nosotros mismos aprendimos, y eso no puede ser así. Sí, claro, es que uno está hecho de sesgos. Exactamente. Entonces, el sesgo de la mamá, el que lo dijo la mamá, el que si alguien lo hizo quedar en ridículo, entonces ya le queda a uno en una cara. Es muy extraño. Uno tiene sesgos, y uno como profesor no es simplemente la realidad materializada, uno es una persona con errores, con poca capacidad crítica. Es posible que yo esté repitiendo en la clase todo lo que oigo sin haberlo yo corroborado verdaderamente. Entonces, jóvenes, mi invitación es a que piensen críticamente cuando hablen en sus cursos de especies invasoras. Nosotros ya les hemos presentado aquí un programa, tres programas sobre este tema que les puede ayudar a ustedes también como a mirar otras perspectivas. Les podemos recomendar además mucha muchos libros, información, esto, todo. Esto no es que sea una cosa pues tan novedosa. Estos argumentos en contra de la biología de la invasión o de las especies invasoras han sido refutados desde hace 30 años también. Sí, lo que pasa es que esta es un discurso más llamativo. Es muy llamativo. Porque a claro. las personas nos gustan mucho los enemigos. Sí. A la gente nos encanta encontrar sí, enemigos sí, sí. y cazar guerras y peleas. ¿No dijimos una vez aquí en un programa que había personas equiparando o igualando que los hipopótamos había que eliminarlos igual que a los venezolanos? Igual o sea, que a los venezolanos, la misma cosa. La misma cosa. La misma mentalidad violenta. No, no la misma cosa que los hipopótamos y los venezolanos, sino el pensamiento xenofóbico, bioxenofóbico de la gente hacia lo que perciben como extranjero. Sí. El fin está cerca, muy cerca. No te pierdas Ojos del Bosque. Mire, nada más con decirle esto. En esta semana, hace un par de semanas, sí. le mandé un artículo en el que decía sí. que el pez basa sí. Estaba pues a punto, un pez que siempre ha sido llamado invasor, sí. que estaba a punto de que se firmara una resolución para declararlo como de beneficio humano. O sea que ya sale de la lista de invasores, a pesar de que lo habían declarado invasor. Lo mismo que pasó con las truchas, lo mismo que pasó con las tilapias. Las tilapias obviamente no son de Colombia, son también africanas y son unos peces que se adaptan súper bien, pero son de beneficio económico, se pueden cultivar. Entonces, la presión política. Ahora, alguien me estaba contando, un amigo que trabaja en la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, la UNAP, me estaba contando que esa presión venía directamente de un senador. ¿Ah, sí? Sí. Es que esto es una... O sea, la del BASA, la de declarar el BASA como no invasor. Sí, sí. Claro, seguramente el man se va a beneficiar. Sí, tienen grandes extensiones de cultivos de otros animales. De crianza, y ahora quieren de cría. De crianza de peces, de acuicultura, y ahora quieren incluir a este como... Entonces, mire, la realidad es que un animal o una especie... ¿Es declarada invasora o no? Porque un político lo quiere, un funcionario, o porque alguien simplemente firma y dice, ah, no, ya no es invasor. Entonces ahí hay como una gran hipocresía, porque entonces si el animal no nos brinda beneficios económicos, entonces es invasor. Pero si sí nos brinda, no, aprovechamiento. Sí, exactamente. Y eso, pues así vamos a seguir, Juli. Lo único que necesitamos nosotros es hacer claridad en que estamos de acuerdo en que es necesario controlar la población. No queremos que los hipopótamos crezcan a miles de hipopótamos en Colombia. ¿Cuál es el principal argumento contra las invasiones? No traer especies que se consideran invasoras. Pero eso no va a pasar, nosotros lo seguimos haciendo. ¿Quién paraba a Pablo Escobar? Nadie, no. Y además, siquiera mencionó eso porque se nos iba quedando atrás. Sí. Y es que la legislación colombiana eso. Es muy... Hay una... Un hueco, hay sí. un hueco en el tema de lo que se llaman especies exóticas. Las especies exóticas son las silvestres de otros países. Sí. ¡Qué estupidez! Pero entonces hay un hueco ahí que sí, claro, está el convenio CITES, hay un montón de cosas internacionales que regulan estos comercios, pero finalmente Colombia como tal no tiene una legislación que impida, por ejemplo, la importación... O que la gente tenga, por ejemplo, hurones, ya lo habíamos hablado en algún momento, sí. hurones, erizos y yo no sé qué, un montón de animales exóticos, denominados exóticos, y no hay quien lo impida. Entonces la legislación colombiana tiene ese hueco que favorece que sucedan estas cosas. Entonces, en lugar de estar matando animales, vamos a presionar para que haya legislaciones más fuertes. Pero cuando se presiona porque haya legislación más fuerte, salen los mismos tuiteros a decir que no, que cómo vamos a hacer, que para qué, que yo no sé qué. Entonces, pues, ¿sí me entendés? Sí. Además, la legislación colombiana frente a otra cosa es clara y dice que los animales, sobre todo estos hipopótamos que son identificables, o sea, vos puedes saber cuántos hipopótamos e individualizarlos, están protegidos, sean exóticos o no. Claro, además es una especie que en el resto del mundo es considerada vulnerable. La población actual de hipopótamos no pasa de 135 mil hipopótamos en África, ¿ok? Y 200 en Colombia. Tienen muchas presiones, están siendo acabados, cazados, contaminación, hay miles... Represas, cacería... Miles de problemas que tienen, o sea que es una especie vulnerable. Entonces aquí se está vulnerable a la extinción, se está promoviendo exterminarlos también. también. Claro, y dirán, no, pero es que estos, como son con material genético tan poquito y yo no sé qué, entonces no sirven para repoblar al otro lado. Pero, hombre, es que esta ya es una población establecida. Además, vuelve y juega, los animales no son simplemente material genético. Los animales, como seres sintientes, que esa palabra ya me está empezando a sonar a mierda, como seres sintientes, porque todo el mundo dice lo mismo, sí, ya es como sin saber qué es realmente. Entonces, como seres sintientes que tienen la capacidad de tener experiencias positivas, negativas, que tienen un valor intrínseco, no simplemente pueden verse como un material genético, ni como un elemento del ecosistema que se quita y se pone. Tenemos que empezar a mirar a los animales por su valor mismo, por su valor intrínseco, por no por su valor instrumental, que es el que nosotros le damos. Sí, entonces vuelve y juega, se están, digamos, extinguiendo en África, por ejemplo, en el Congo disminuyó en 95% la población en las últimas 2 o 3 décadas, o sea, no es posible que nosotros estemos pensando en matarlos, hay que esterilizarlos. Y que sí, que eventualmente se van a volver a, se van a acabar, pues sí, pero no, por lo menos no fue con violencia, pues no fue como... En un país un poco violento como el nuestro, ¿no? No es tan pacífico. Y hay otro animal que es muy parecido a los hipopótamos funcionalmente hablando, es un herbívoro grande, es un herbívoro que le gusta estar en el agua la mayoría del tiempo, que son los búfalos. ¿Tú sabes ya cuántos búfalos hay en Colombia? El último censo del Instituto Colombiano Agropecuario en el del 2024 determinó que había como 563 mil búfalos en y Colombia. Y aumentó un 35% en solamente 4 años, en el 2020 habían 400 2021, mil. En 2021. 2021 habían 420 mil animales. Y estos búfalos son obviamente de interés económico para los ganaderos, pero también son peligrosos. Exóticos. Exactamente, son exóticos. También eutrofican las lagunas donde viven, etcétera, etcétera. Sin embargo, nadie está hablando de eliminarlos. Imagínense el grito que ponen en el cielo los... Imagínense a la Furí diciendo. Exacto. Mandando a callar a las personas. Los búfalos, ok, nadie está hablando de ellos. O sea, entonces lo que hay es una especie de hipocresía. O sea, grandísima. Hay 500 mil búfalos, o sea. Hay por ahí 500. 5 veces más búfalos que hipopótamos. Exacto, hay 500 búfalos por cada. No, hay 500 veces más búfalos que hipopótamos. Hay 500 búfalos por cada hipopótamo. Sin embargo, nadie está hablando de la exterminación de los búfalos, que es un herbívoro asiático, creo que es, que causa un interés económico. Pues se los comen y se los ordeñan y hay mil cosas. Háblame de una. Y también los usan, óigame ¿sí? esto muy bien, en la Amazonía. Ah, sí, eso te iba a decir. Para hacer paseos. Entonces la gente, o sea. Es todo mal, marica, todo mal. Se le suben encima al búfalo, que los búfalos son acuáticos. Los búfalos pasan el mayor tiempo de su vida en el agua. Sí. A ellos les gusta esparchar en el agua, como a los hipopótamos. Entonces, se montan en el búfalo para que el búfalo los lleve por el río Amazonas. Sí. Y ahí sí los manatís. Porque hay manatís en el Amazonas, claro, obviamente. Sí. Entonces, nadie está diciendo, o ciertamente no las mismas personas que oímos con ese. O sea, es que es increíble esa cantaleta tan cansona y tan repetitiva y tan sin argumentos. Esas personas no están yendo a decir, por favor, no monten personas en los búfalos. Bueno, y si lo están haciendo, por lo menos no lo están haciendo ni con la vehemencia que lo hacen para hablar de hipopótamos, y mucho menos planteando las, entre comillas, soluciones que plantean para los hipopótamos. Ninguno está diciendo allá y vamos a matar búfalos, hay que matarlo, exigiéndole al gobierno nacional, matoneando ganaderos. Yo no los veo a ninguno matoneando ganaderos. No. Entonces a mí una vez uno me dijo, uno de los tuiteros me dijo, algo parecido a lo que usted ya había mencionado, y es que porque haya otros problemas no quiere decir que no vamos a parar este. Yo al contrario digo, hay problemas mucho infinitamente peores que este, como para nosotros pegarnos. Exactamente, de esta bobada. O sea, vamos a esterilizar estos animales y ver cómo hacemos para recuperar el Magdalena, pero no va a ser matando los hipopótamos. Bájense de esa nube, eso es una mentira que se hacen ustedes, es una mentira que le hacen al público, a los medios, a los políticos, pensando que matar hipopótamos va a salvar el río Magdalena. Eso no es una verdad, eso no es un hecho, eso no va a pasar. No. Entonces va a pasar. Bájense de esa nube y escuchen otras posturas. Ojos del Bosque, una transmisión casi en vivo del fin del mundo. en la COP, que ¿cuál COP? COP 16, la 16 de biodiversidad. El lema era paz con la naturaleza. Sí. Paz con la naturaleza. Gobierno de la vida, paz con la naturaleza. Pero entonces, en el gobierno de la vida que hace la paz con la naturaleza, se promueven ideas de exterminio basadas en el origen de las especies y no realmente en lo que puedan o no estar causando en los ecosistemas. Entonces, a mí me da mucha risa porque en COP por la vida de la naturaleza se le dio la voz a los ganaderos conscientes, sí, a los ganaderos sostenibles, a un montón de... Pero le estás diciendo eso en sarcasmo, obviamente. ¿Cómo puede ser un ganadero sostenible? Ah, sí, pero es que ellos iban con camiseta por todo el mundo. Ah, sí, yo he oído por ahí a personas decir que son amigos del capitalismo consciente. Capitalismo consciente, fracking sostenible. Fracking sostenible, he oído esa sí, también. Sí, claro, la de nuestro, sí, ya sí, lo habíamos hablado, ya, DJ Duke. Sí, exactamente. Entonces, sí, es súper incoherente que haya un lema, o sea, yo no sé si es incoherencia, ignorancia, no sé a dónde va, no sé de dónde viene, pero lo que sí sé es que no se puede hacer la paz de la con la naturaleza si seguimos pensando que las especies o que los individuos de las especies son simples autómatas que nosotros como seres humanos tenemos el poder de poner y quitar donde nos dé la gana. Esa no es una verdadera paz con la naturaleza. La verdadera paz con la naturaleza requiere un cambio de pensamiento, un cambio en la forma en la que nos relacionamos, sobre todo con los animales, vuelve y juega, como seres sintientes y no simplemente con esa visión anacrónica de que los animales están en el planeta para servirnos y de que nosotros tenemos la potestad de dominio sobre todos ellos. Mira, hay una cosa muy interesante que tal vez no tocamos anteriormente, y es que la comunidad misma, que supuestamente estaría disque afectada porque lo son peligrosos o lo que sea, se opone diametralmente a que haya un exterminio. No están diciendo que no los esterilicen, no están diciendo, no, dejen crecer esa población. No. Están diciendo, está bien, vamos a controlarla, pero no los maten. ¿Por qué? Primero, bueno, por mil razones, porque tienen un vínculo emocional con los animales, porque hay una, derivan económicamente. Yo he visto, cuando uno pasa por Puerto Triunfo, esas tiendas son llenas de hipopotamitos tallados en madera. Y aquí nosotros no somos nadie para venirlos a juzgar y decir que porque están haciendo eso, como hacen los tuiteros, que es que esas comunidades, ¿por qué están haciendo eso? Exacto. en vez de promover la danta, ¿por qué van a promover la danta si ese es el animal insignia de sus territorios? Así es de sencillo. Ahora, hay una situación, es probable que las nuevas comunidades que tienen contacto con los hipopótamos no tengan la misma percepción. Seguramente para esas nuevas comunidades, porque los hipopótamos se están moviendo, los hipopótamos van a ser una amenaza, pero van a ser una amenaza porque ya les metieron el cuento en la cabeza de que eran peligrosos. Sí. Pero seguramente si las mismas comunidades que ya han tenido contacto pudieran educar, manejar, sensibilizar y expandir su experiencia, la cosa sería distinta. Es más, vamos a escuchar unas palabras aquí de Tania, de la Comisión para la Protección de la Vida de los Hipopótamos. Mira, pues acá en la región, como ya era conocida yo por el tema de la protección de los animales, desde hace 3 años y medio que declararon los hipopótamos como una especie exótica invasora, la comunidad, incluyendo el gremio turístico, hotelero, me contactaron para ver de qué manera podíamos tomar alguna acción para defender la especie, ya que toda la comunidad, la mayoría, el 80%, tiene un arraigo ya con el animal. Aquí, por donde usted mira en el municipio, ve imágenes de hipopótamos por todos lados, en los parques, en los negocios. Acá hay un gremio de guías turísticos que también prestan el servicio de avistamiento a la especie. La comunidad está presta a que se confinen, se esterilicen, se trasloquen, pero nadie está de acuerdo con que los maten, ya que llevamos más de 33 años conviviendo con la especie y solamente han habido 2 ataques y todos 2 han sido porque le han querido robar la cría a la mamá. Entonces también hemos tenido un poquito de cautela con el tema porque inclusive el Ministerio de Ambiente como segunda opción solamente ha visto la eutanasia, ¿cierto?, o el fusil sanitario. Nosotros acá hemos tomado diferentes acciones, creamos una comisión, una veeduría con jurisdicción en personería jurídica para que nos escucharan, hemos interpuesto más de 9 derechos de peticiones, más de 10 tutelas para que nos escuchen. Lo que le acabé de decir, que nosotros queremos que los esterilicen, que los confinen o que los trasloquen, pero no que los maten. Ahora, otra cosa muy interesante es esto, y es que, mira, curiosamente, Yo, en particular, aunque yo no vivo allá, yo creo que sería muy difícil ver una anta, mientras que los hipopótamos ahí están. ¿Okay? ¿Por qué? No es porque las dantas estén particularmente interesadas en esconderse, es porque si salen las matan, las cazan. Entonces no me vengan a decir aquí pues que es que esos que me están, los tuiteros de los que tú hablas, que sabemos cuál es la profesión de la mayoría de ellos, que es que la gente no quiere los otros animales. Claro que sí los quiere, pero ¿cuándo los puede ver si ya no hay? Ya no hay. Es que la tasa de extinción continúa a una velocidad que las personas ni siquiera lo pueden imaginar. Y bueno, esperemos que eventualmente haya conciencia de las, especialmente de las autoridades nacionales, y decidan tomar un camino menos difícil y menos violento, menos, ¿no? Menos violento y menos obsoleto. O sea, es que eso, esta es solución, es como la solución de los nazis, es como la gran solución, matar, sí, exterminar, sí, por especie o por lo que sea. Y no estoy, bueno, no estoy comparando un judío con un hipopótamo, simplemente estoy diciendo que es la misma mentalidad de exterminio frente a lo que frente a lo que nos sentimos amenazados, a lo que no nos pertenece, a lo que no es nuestro y que realmente es nuestro. O sea, nada es nuestro. Mm-mm. Nada es nuestro. O sea, ese argumentico tan estúpido, patriotismos, nacionalismos, nativismos, eso ya está mandado a recoger. O sea, sí, si nosotros no nos hemos dado cuenta en un mundo en colapso que no funcionó ese pensamiento, yo no sé cuándo empaque y vámonos. No sé cuándo va a funcionar. De hecho, ya podemos decir casi que con certeza que esto no tiene, este ecocidio en el que nos hemos metido desde hace 10.000 años probablemente, que estamos causando, ya no tiene en reversa, y perdonen por ser tan realistas, pero así es la cosa. Entonces, la conclusión de este programa: los hipopótamos están aquí. Desde hace muchos años. Son muchos años los que hay gente que ha nacido en el transcurso de la vida de los hipopótamos, están acostumbrados, hacen parte de la idiosincrasia de los pueblos que hay, donde están más, las más grandes poblaciones. Hacen parte del acervo cultural, social, de la economía, de las dinámicas, de todo. Y ese mensaje violento y exterminista del gobierno nacional, apoyado por algunos tuiteros, me parece que está muy flojo, muy mediocre, muy obsoleto, y que debería, en cambio, abrir las puertas a la infinita variedad de posibilidades académicas, investigativas y de coexistencia que tanta falta nos están haciendo. O sea, reiteramos, no es que estemos diciendo que no, que haya que dejar la situación así. Lo único que estamos diciendo es que hay otras técnicas, puede que sí, que sean más difíciles o lo que sea, pero que serían mucho más consecuentes con un país que se está ufanando desde hace tiempo de ser el gobierno de la vida y en paz con la naturaleza. Muchas gracias, queridos oyentes. Nos escucharemos en una próxima edición de Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. Y recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas de streaming, especialmente en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Audible, etcétera. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Bye. Aquí termina Ojos del Bosque, y recuerde que la naturaleza nos está mirando.